solitario, camina sin descanso, con angustiado paso. Puedo ver en su rostro lo inmenso de su pena. No lo detiene el viento ni el frío del invierno. Ese hombre solitario es mi Señor Jesús, mi Salvador, que busca con afán a todos los que van perdidos en el mundo del mal. Un hombre solitario se acercará a tu puerta, quiere encontrarla abierta para cenar contigo y seguir su camino. Ser su hijo te llevará consigo. Ese hombre solitario es mi Señor Jesús, mi Salvador, que busca con afán a todos los que van perdidos en el mundo. Solitario se acercará a tu puerta, quiere encontrarla abierta.